para que te encontré en mi camino. Si no has de ser mío tu fiel corazón, es muy tarde para un peregrino buscar el consuelo de su cruel dolor. El rosal de mi vida está muy triste y en él no florece ninguna ilusión. ¿Para qué soñar? ¿Para qué anhelar en este ocaso triste? ¿Para qué esperar? ¿Para qué buscar lo que en verdad no existe? Déjame seguir por el camino solo, como el viajero que va rumbo al polo, a perderse en la noche de la eternidad. Va rumbo al polo a perderse.